es intencionado que las personas vivan en condiciones de miseria y de tortura. Es totalmente intencionado. Pero sentimos que en muchas de las narrativas se pone como al sujeto de las violencias que se vivieron el estallido, al estallido en sí mismo, ¿sí? Es decir, la gente es víctima del estallido, o eso es lo que hemos sentido en algunas narrativas, y no es así, el responsable es el Estado. Y ahí hay que enfocar y hay que perfilar eso. Bueno, buenos días, buenas tardes o buenas noches desde donde nos estén escuchando. Gracias por sintonizar Pirotecnia. Estamos hoy con un programa especial, un programa que habla sobre una temática que siempre ha estado presente en lo que ha hecho Pirotecnia y es la lucha anticarcelaria. Hoy tenemos de invitado unos compañeros, un compañero de la campaña Objetivo Libertad. Una campaña que viene acompañando los procesos de las personas privadas de la libertad del estallido social y de otros procesos que ya nos contará, y que viene también en un trabajo muy importante acompañando a las familias. Entonces, compañero, ¿cómo está? Quisiera que nos contextualizara qué hace la campaña Objetivo Libertad, hace cuánto vienen trabajando, qué es lo que están haciendo hoy en día. Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches, según quienes nos escuchen, a todos, a todas, a todes. La campaña Objetivo Libertad nace en el año 2020. Es un proceso pues relativamente reciente, pero es una experiencia que inicialmente se piensa, se fundamenta como una iniciativa que pueda aglutinar otras campañas que ya venían previamente. Acompañando casos específicos alrededor de montajes judiciales. Esta iniciativa de buscar aglutinar las campañas inició, digamos que a partir de una lectura que empezó a ser común entre varias personas que veníamos realizando este ejercicio y tenía que ver con la sistematicidad con la que este mecanismo de represión, en este caso los montajes judiciales, opera como una forma de atomizar los procesos, las organizaciones sociales, y pues una vez atomizados, atomizadas, es muchísimo más fácil aplicar las penas y cumplir este papel de disgregación del movimiento social o de las organizaciones. Entonces, como que en últimas, como empezamos a identificar la sistematicidad de ese patrón y esa intencionalidad, pues creíamos o creemos que la forma de resistencia es, si el sistema busca dividirnos, pues la apuesta entonces era reunirnos. Entonces era poder sostenernos colectivamente para ser muchísimo más fuertes, muchísimo más eficaces, pero al mismo tiempo, si identificamos que es un patrón en común, eso quiere decir de que estas prácticas pues se van a seguir sucediendo en tanto no hayan unas transformaciones profundas y estructurales, y entonces era también la posibilidad de aperturar un espacio para acompañar nuevos casos a partir de la experiencia que cada quien venía construyendo a partir de su experiencia particular en las distintas campañas. Así inicialmente sucede, luego entonces viene el estallido social y pues conforme se empieza a desarrollar, a partir precisamente de esas experiencias previas que nosotros y nosotras teníamos, para nosotras fue muy claro que posterior al estallido vendría una arremetida de criminalización muy fuerte, como efectivamente sucedió. Entonces, desde el mismo estallido empezamos a acompañar algunas de las manifestaciones haciendo esquemas de derechos humanos, pero empezando a tener también contactos con personas, con organizaciones, y pues conforme posteriormente se empezaron a dar los procesos de captura y criminalización, pues empezarnos a acercar a las familias, a los casos para brindar nuestro acompañamiento. En esta lectura que inicialmente y que capaz con eso lo podamos ir conversando en el transcurso de este diálogo, si bien inicialmente nosotros y nosotras nos aglutinamos motivadas por un fenómeno muy específico que es el de los montajes judiciales, en estos 5 años que ya llevamos trabajando como campaña, nuestra lectura, digamos, se ha ampliado y nos ha llevado por un lado a reivindicar los distintos repertorios de lucha del movimiento social. Y entonces la discusión sobre si las personas son inocentes o culpables no es nuestro interés fundamental. No acompañamos si la persona es inocente o si es culpable, sino que hemos estado más bien abocados a acompañar a las personas que luchan, que hacen parte de procesos organizativos o que tienen reivindicaciones al respecto y que han sido criminalizadas en esa naturaleza. De ahí entonces que no solamente acompañar casos previos, casos del estallido u otros casos que se puedan suceder, sino también pues las reivindicaciones alrededor de las distintas formas de lucha pues que hemos venido planteando en diversos escenarios. Hoy día vengo para contarte la historia más triste, condenados presos, desapariciones, poblaciones, pobladores, luchadores, obreros, ¿dónde están? ¿Dónde se fueron? En la historia del recuerdo que contó mi abuelo, dice que el mejor momento fue cuando la abuela se paraba sobre tierra peleando con fuerza, levantando la cabeza, libertad gritando, así se fueron tantos, murieron por esto, pa' que un día la mentira disfrazada entrara y dijera democracia a la democracia. Entonces, de acuerdo a ese trabajo que inició en el 2020 y que se enmarca dentro de una época de movilizaciones bastante álgidas en el contexto del territorio colombiano, también hemos podido ver, y como nos contaba su merced, cómo se ha entendido la cárcel en esa lucha, en ese antagonismo que se genera frente al Estado. ¿Ustedes cómo entienden la cárcel o cuál es la lectura de la cárcel que ustedes hacen en esta sociedad? Bueno, la cárcel es en esencia, y esto que voy a plantear para nosotros y nosotras aplica a cualquier contexto, pero que en el contexto colombiano se ve pues de una manera supremamente tácita, es muy evidente. Entonces, la cárcel es en últimas un receptáculo, un instrumento de disciplinamiento para las voces que subvierten el status quo, que son disidentes, y también la cárcel es un escenario de también del disciplinamiento, pero también de la administración de la pobreza. Es decir, que mayoritariamente las personas que ocupan las cárceles son las personas pobres, empobrecidas, y las personas disidentes al status quo en alguna de sus expresiones. Y entonces eso lleva a decir que el mito fundacional de la cárcel y su sostenimiento a nivel social se encuentra bajo dos premisas fundamentales que, insisto, a la luz mundial no se cumplen, pero que si uno no quiere mirar de una manera tan amplia, sino simplemente nuestro contexto inmediato colombiano, ahí está. Entonces, uno de estos mitos tiene que ver con la resocialización. Entonces, la cárcel supuestamente es un escenario en el cual las personas, después de cumplir las penas, se adecúan nuevamente para la vida en sociedad, que eso de por sí ya tiene un debate, ¿no? La normalidad y la adaptabilidad a la sociedad, pero por lo menos por ahora, digamos que fuese loable ese propósito. No sucede. En tanto, las cárceles, como son un escenario de profundas violencias físicas, económicas, entre otras tantas sociales, lo que hacen es profundizar en el privado de la libertad patrones de conducta alrededor de la violencia, entre otras, o cuando no existen, pues allí digamos, la misma realidad de la cárcel, el hábitus carcelario, te implica adoptarlas porque es un asunto desde la supervivencia, ¿sí? Entonces, pues como dicen muchos privados de la libertad, en palabras que ellos y ellas mismas han puesto, pues la cárcel es una universidad del crimen, y eso es bastante tácito al respecto. Pero por otro lado, ese segundo mito fundacional de la cárcel tiene que ver con la prevención del delito, ¿no? Entonces, se supone desde varias perspectivas de la criminalística y el derecho que la posibilidad de recibir una pena de la privación de la libertad disuade a las personas de cometer acciones que son contrarias al orden social. Insisto, eso también tiene otra discusión, pero pongámoslo que nosotros le copiáramos a esa línea, pues no es cierto, ¿sí? Y las tasas de las mismas instituciones, en nuestro caso colombiano, por ejemplo el INPEC, pero también del Minjusticia, demuestran que la cárcel no ha cumplido y no cumple un papel disuasorio frente a los delitos. Es decir, ni su existencia, ni por ejemplo el aumento de las penas bajo distintos delitos no demuestra un cambio sustantivo importante alrededor de la ocurrencia de lo que pues habitualmente se llaman los delitos. Entonces, es decir, ni la cárcel previene que la gente haga esos supuestos comportamientos contrarios, ni tampoco te transforma en ese ideal mágico con el que lo plantean una persona mejor. Entonces, ya a partir de allí, pues nos preguntamos entonces si no es eso, ¿para qué es? Y revisando la composición de la cárcel, revisando cómo funciona, pues decimos, es el lugar del disciplinamiento y el castigo para el pobre y para el disidente. Sí, totalmente de acuerdo. Esa noción de resocialización, que digamos, como lo decía Mercedes, vamos a copiar de que sí resocializa. En ningún caso, en ninguna época de la historia ha aplicado en esos términos de educar a la gente, de darles condiciones dignas de vida, de otorgarles, digamos, condiciones de salud. Nunca se ha visto, digamos, que esos programas se hayan implementado en la cárcel. En el territorio colombiano, desde el 1998, la Corte ha determinado que el sistema penitenciario y carcelario tiene un estado de cosas inconstitucionales. Es decir, son 27 años en que la población carcelaria se ha, digamos, ha presentado tutelas y otros mecanismos para, digamos, dignificar su condición dentro de la cárcel. En ese debate, frente a lo que dice la sentencia T-153, de que solo se deben privar algunos derechos de la población, no se pueden privar los derechos de vida, de integridad personal, dignidad, la igualdad, la salud. ¿Cómo creen que es ese camino? ¿Hay posibilidad alguna de humanizar el sistema carcelario, las cárceles, con esta lectura que acabas de contar pues de que es un dispositivo de aplacamiento de la disidencia? Bueno, eso tiene ahí varias consideraciones, porque en efecto, como su merced mencionaba, la lectura pues proferida por la Corte frente al estado inconstitucional de las cosas, que pues para quienes nos escuchan, básicamente es una declaración en la que se dice que las cárceles no cumplen los mínimos en términos de tanto los derechos humanos en general, pero también con los elementos y las disposiciones de la jurisprudencia del país. Porque, en efecto, la privación de la libertad, en efecto, es eso, es una privación de la libertad que se traduce en la movilidad de las personas, lo cual no quiere decir que los demás derechos que reconozca tanto la Constitución como la misma Declaración de los Derechos Humanos desaparece. E inclusive lo que dice la misma normativa es que se exacerba el cuidado de este tipo de derechos que pasan a ser con mayor potestad o responsabilidad del Estado. En tanto, la persona privada de la libertad se convierte en una persona de especial protección. ¿Por qué? Porque al restringir la movilidad y todo lo que ello implica, pues entonces una persona no va a poder trabajar, por así decirlo, en condiciones normales, no va a poder acudir a un sistema de salud en condiciones que tienen las demás personas, etcétera, etcétera, etcétera, y que por ende entonces es principal responsabilidad del Estado garantizarlas porque esos derechos no desaparecen, desaparece el derecho a la movilidad. Entonces, en clave a lo que su merced pregunta, si es posible humanizar las cárceles, pues es una respuesta un poco ambigua, es un sí y es un no, y me permito explicarlo. Para nosotros y nosotras es un sí, en tanto la condición de la privación de la libertad es tan complicada que nosotras creemos en la necesidad y en la posibilidad de la reforma, es decir, si actualmente los compañeros y las compañeras que están privadas de la libertad se enfrentan a condiciones tan concretas en algunos centros penitenciarios en los cuales tienen agua 2 horas al día, y si hay algún tipo de cambio, apuesta legislativa que haga que ya no tengan las 2 horas de agua, sino que puedan tener agua sus 24 horas del día, pues nosotros vamos a apoyar eso porque pues es profundamente infrahumano, es cruel, es degradante, son condiciones de tortura lo que la gente vive, eso tanto en otros aspectos. Sin embargo, que nosotros creamos o que avalemos o que podamos apoyar reformas concretas que de cierta manera acerquen más a la humanidad, a la población privada de la libertad, no quiere decir que nuestra lucha esté en función a esas reformas y que, pongámoslo así, una vez se cumpliesen, entonces que la necesidad de luchar desapareciese, porque nuestra postura de fondo es abolicionista y tiene que ver con el fin de las prisiones, de estos centros de tortura. Sin embargo, mientras eso sucede, todo lo que podamos arañar para que las personas privadas de la libertad puedan estar en mejores condiciones, si es que cabe este término, pues igual creemos que vale la pena darse esas pelas. Y entonces en ese desafío de enfrentarse a construir un nuevo tipo de sociedad que busque abolir la cárcel, y más que abolir, digamos, la cárcel, se piensa en abolir la punitividad como espina dorsal del sistema, tanto judicial como político y como educativo. ¿Cuáles, digamos, las proyecciones en ese sentido? ¿Cómo llegar a contribuir en esa lucha por el abolicionismo de las prisiones? Es Bueno, una pregunta grande. sí, que tiene varias cosas de largo y de ancho, pero voy a hablar desde el quehacer de nosotros y nosotras como campaña, sin querer decir que ese es el manual o que es todo lo que hay que hacer. Es decir, nosotros y nosotras cómo traducimos o cómo aportamos frente a ese camino del abolicionismo. Para nosotras ha sido muy importante todo el trabajo a nivel pedagógico. No es lo único, pero es una arista muy importante. Porque justamente a propósito de que su merced mencionaba de que el punitivismo tiene una espina dorsal o que sostiene, digamos, la existencia de la cárcel, pero que va aparejado con otras formas en las que precisamente este punitivismo se expresa. Y es una lectura nosotras compartimos porque si lo pusiéramos muy pragmáticamente, las cárceles no solamente se sostienen porque haya un aparato judicial que la reglamenta, que justifica su existencia, sino que al mismo tiempo hay una sociedad que avala ese proceder, la existencia de esos centros carcelarios. Y la mayoría de las personas no conocen en sí las disposiciones de cómo está estructurada la cárcel, de qué condiciones debe tener, etc., etc., pero sí tienen muy claro y sí legitiman una suerte de función social, que en nuestro país además, desafortunadamente, a partir pues de décadas, por no hablar de siglos, de una sociedad que ha sido profundamente conservadora y que ha arraigado tan profundamente en su psiquis colectiva el punitivismo, pues en las conversaciones que uno puede sostener en la cotidianidad con la gran mayoría de las personas, no solamente avalan la existencia de la cárcel como una necesidad, sino que además se entiende la justicia como una suerte de despojo de los derechos. Entonces, en este caso, mientras el privado o la privada de la libertad, entre más despojado de derechos está, se está haciendo más justicia dentro de ese imaginario común. De ahí escuchar como expresiones cotidianas que son tan comunes cuando entonces, no sé, sucede alguna masacre o se conoce noticiosamente alguna situación frente a la vulnerabilidad de los derechos, que la gente acompañe eso diciendo como, ah, pero es que ¿quién les manda a hacer tal cosa? O como, ah, claro, ahora están peleando por derechos, pero cuando hacían tal cosa, entonces no les importaba. Entonces es una suerte de imaginario muy fuerte alrededor del punitivismo y el castigo, que ese fin de las cárceles no solamente tiene que tener esa transformación política, judicial en las disposiciones que están en la ley, sino que hay que desmontarlo también de la cabeza, de los corazones y de las prácticas de la gente en la cotidianidad. Y ahí la pedagogía es fundamental. Entonces, dentro de los varios ejercicios que hace la campaña, nosotros hemos diseñado talleres que abocan al mismo tiempo distintas temáticas alrededor de la criminalización, de las prácticas que hay alrededor de ello, pero también del acompañamiento. Bueno, hay distintas aristas como según necesidades que nosotras podamos identificar para espacios o a veces solicitudes que nos hacen. Y a partir de esos talleres, pues buscamos también generar ese tipo de reflexiones pedagógicas y políticas para desmontar el punitivismo de las cabezas y de los corazones de la gente, entre otras prácticas. Pero al mismo tiempo también al día de hoy tenemos un documental alrededor del fenómeno de los montajes judiciales, dándole una perspectiva pues política y estructural. Y también a través de ese documental, lo que en sí ya dice, pero también se nos ha convertido en un dispositivo pedagógico para tener conversaciones en distintos escenarios. En este momento nos encontramos produciendo la segunda parte, la continuación de ese documental, ya con otro enfoque y otras consideraciones. Pero asimismo también hemos participado, hemos escrito como reflexiones para distintos escenarios. También en algún momento participamos en una publicación escrita que sacó el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, con algunas reflexiones justamente frente a la situación carcelaria, y así hemos como hecho como varias cosas. Eso para acentuar que la pedagogía y el trabajo cultural es muy importante, y en particular, insisto, en una sociedad tan conservadora y punitivista como la colombiana, pues es necesario. De lo contrario, pues cualquier apuesta que sea abolicionista de las cárceles y el castigo, pues va a acogear, si no tiene en consideración, este elemento de la pedagogía y la transformación cultural. Claro, es un mensaje porque dentro de las mismas sentencias que han ratificado desde hace 27 años el estado de cosas inconstitucionales, también se reconoce lo que su merced dice, digamos, como esa necesidad de un punitivismo mediático, que también, digamos, en este momento, yo creo que toda nuestra vida lo hemos vivido con los medios de comunicación, que toman un caso particular y la única opción es cárcel o cárcel o cárcel o muerte, o hasta se pide pena de muerte para algunos casos. Y la misma corte, digamos, como la misma rama del Estado, dice que se intenta llegar a reducción de penas o a penas alternativas para no seguir saturando los centros carcelarios, pero pues la cultura se sigue, o la cultura mediática y pues la cultura también, si se puede llamar popular, también está en la medida de que la cárcel es el remedio, y más que remedio, es como la alfombra que tapa los problemas de la sociedad que tenemos, y nunca hay una lectura como estructural de por qué estas personas cometen estos llamados delitos o por qué tienen estas conductas. También, para relativizar, un dato que a mí como que me impactó un poco frente al problema, digamos, de la cárcel, es la dimensión que tiene en estos momentos. En Colombia existen 125 cárceles que tienen una capacidad para albergar 81.749 aproximadamente personas privadas de la libertad. Pero el estado de cosas inconstitucional pues se da por el hacinamiento también, y en este momento dentro de esas 125 cárceles hay 104.396 personas privadas de la libertad, frente a una población, digamos, en el país que es de 45 millones de personas. A mí se me hace como un poco extraño, y lo estaba pensando qué día es un número reducido de la población, y que en esta lucha por humanizar o por abolir las cárceles, pues también el Estado con su aparataje podría dar unas condiciones, digamos, menos indignas, podría tener a estos 104.105.000 personas en muchas mejores condiciones. Entonces ahí creo que se acentúa más la lectura que ustedes nos contaban de que es un dispositivo para aplacar a las personas empobrecidas de la sociedad, y que no, digamos, como que no se enmarcan en ese status quo. No sé si tienes alguna reflexión frente a eso. No, o sea, solamente pues acotar que en efecto lo que su merced plantea, o sea, es decir, igual sí es muy significativo el número de personas que están privadas de la libertad frente al total de la población, o sea, sí igual es muy alto, pero igual también es cierto que frente a la cantidad concreta de esas personas y las condiciones y las posibilidades del Estado, llamémoslo así, si hubiese una voluntad, una disposición, sus condiciones podrían ser distintas. Eso es totalmente cierto y es lo que permite aterrizar, no como suelen presentarse los discursos institucionales, de que se hace lo que se puede o que de pronto no hay el dinero suficiente para tal o cual cosa. No es cierto, sino que es intencionado que las personas vivan en condiciones de miseria y de tortura. Es totalmente intencionado. Claro, pues es evidente. Me les quito el sombrero a esta generación de obreros que sin miedo va al combate. Manda a los que luchan con piedras y arde, es muy fácil que la ley los mate. Me enseñaron que un guerrero entre la vida y muerte siempre se debate. Salí de mi casa por un sueño, de momento pum, mi corazón ya no late. Ustedes han llegado a compromisos con nuestros familiares han hecho que muchas veces pierdan su tiempo, salgan de su trabajo, dejen de comer, porque tampoco podemos si tenemos, y acá adentro tenemos necesidades porque en hipótesis somos obstáculos, somos objetos, porque no podemos hacer mucho por nuestro crecimiento personal o económico en estos lugares, ¿cierto? Y nuestros familiares sacan espacio para ir a hablar con ustedes, para llegar a acuerdos, para llenarse de ilusiones y luego por una llamada o por una visita venir a ilusionar ese corazón y esa mente joven que aún espera y tiene esperanza por la libertad y por la vida, para que después de meses y meses simplemente digan o envíen un documento con nuestro nombre mal escrito, porque el cinismo es tan grande que este es el día después de 4 años que no conocen bien el nombre de 32 personas privadas de la libertad condenadas por falsos positivos judiciales, ¿cierto? Y tenemos conocimiento de que son falsos positivos, pero no tenemos conocimiento de los nombres reales y legítimos de las personas que estamos representando o queremos ayudar. En ese mismo orden de ideas, la pregunta es clara, la pregunta es concreta. Ustedes no le están cumpliendo a nuestros familiares. Ustedes nos están enviando un documento donde se lavan las manos y dicen: nosotros cumplimos con reunirnos, pero es falta de voluntad de otras instituciones. Acá he tenido la posibilidad de sentarme con el viceministro Gareth Cella, ex viceministro. Se llegaron a acuerdos y no sirvió de nada. En este momento, el viceministerio de Juventudes cambió de viceministro. ¿En dónde ha venido? ¿Dónde nos han preguntado si por lo menos tenemos algún tipo de necesidad psicológico o anímico, que es lo más básico que podría llegar a sufrir? Entendiendo que ustedes no van a manejar recursos, porque no, pues qué dolor y qué fuerte que se lleguen a enterar que congresistas, senadores, pues y representantes a la Cámara compran 32 rollos de papel higiénico al mes, que al por mayor valen 1.000 pesos, ¿cierto? 32 jabones de baño, 32 cepillos dentales y cremas dentales, y por lo menos los envían. No alcanza a ser el 0.5 del salario, el sueldo que ustedes están devengando, pero como para la opinión pública no podemos dar recursos para eso, y ya hay instituciones, ya hay organizaciones y ya hay personas encargadas para eso, pues les hablo con claridad: en 4 años privado de la libertad no ha llegado eso. Fue más fácil que llegara Gustavo Bolívar a ofrecernos cascos y caretas a que en este momento algún político nos venga a ofrecer un kit de aseo para salvar, guardar mínimos vitales de dignidad. La primera línea sacrifica vidas por nuestros derechos, igual que la minga indígena mártires poniendo el pecho. Y así no censuren y los medios tergiversen los hechos, el mundo ya sabe quiénes son los criminales al acecho. Soy la voz de un país insatisfecho que reclama por los desaparecidos a lo mal hecho, porque un pobre mata a un pobre y lo trata como un desecho, y el que ordena y envenena está descansando en su lecho. Nos siguen cogiendo de flechos. La guerra es un negocio y le sacan mucho provecho. Mi canción es una roca que lanza a un rebelde arrecho. Por hablar, puedo terminar en un cajón. Quieren, entonces, nos enfocamos en el trabajo que están haciendo actualmente con el acompañamiento a todas las personas que han sido o que están judicializadas en el marco del estallido, de lo que ustedes han venido haciendo en este último tiempo. ¿Nos pueden contar un poco qué es lo que están haciendo ahí? Listo. Bueno, son varias cosas. Pues por un lado, nuestro acompañamiento se ha traducido, valga esta redundancia, en un acompañamiento a nivel psicopolítico. Y ahí es, digamos, una primera discusión, pero también una forma de hacer que nosotros situamos, ¿no? Habitualmente se habla de lo psicosocial. Nosotras, aunque tiene que ver con lo psicosocial, hablamos de lo psicopolítico. ¿Por qué? Porque este instrumento por parte del Estado, las clases dominantes alrededor de la criminalización y sus efectos, es un ejercicio mentado y planificado. Y eso implica también sus distintas secuelas, es decir, lo que pasa a nivel psicológico de las individualidades y de las colectividades es también un ejercicio mentado. El Estado tiene claro lo que se deriva, las implicaciones y las utiliza a su favor. Por ende, nosotros creemos que el acompañamiento psicosocial debe ser psicopolítico en tanto, por ejemplo, los episodios de ansiedad, de depresión que puede vivir una persona o una familia o unas personas que acompañan a una persona que está siendo criminalizada, no es un efecto, digamos, que sucede de manera inocente, sino que el Estado también, entre otras cosas, busca reducir la psiquis y de las personas, insistiendo en toda estrategia profunda, aleccionadora y de la atomización del movimiento social y popular, ¿no? Entonces, ese acompañamiento tiene que ir, sí, en lo inmediato y en lo formal, con este ejemplo que estoy poniendo. Entonces, si la persona, las personas tienen ansiedad o depresión, ¿qué hacer con ello? Pero tiene que ir de fondo a comprender las causas políticas y de fondo estructurales de que hay allí. Es decir, no es atender la situación simplemente para paliarla y sentirse mejor, sino también para, en su comprensión y entender que la erradicación de eso no pasa con paliar, sino con transformar las condiciones estructurales que tienen que ver con el Estado, con la sociedad de clases, con el poder, entre otras, pues que entonces requieren transformarse, es decir, requiere la lucha política. Entonces nos planteamos desde ahí, entonces nuestro acompañamiento a las personas privadas de la libertad, a sus familias o a sus acompañantes, está dado desde ahí y está dado desde nuestra experiencia, pues porque de las personas que hacemos parte de la campaña, pues ninguna es trabajadora social, ninguna es psicóloga, pero tenemos la experiencia que nos atraviesa a flor de piel. Porque había olvidado decir que si bien la campaña nace como una reunión de campañas, está compuesta también por personas que en este momento tienen casos o que los tuvieron en el pasado y ya están en la libertad, etc, etc. Entonces, pues esto nos atraviesa. Entonces, ahí hay un nivel. Por otra parte, pero que está relacionado con el mismo, el ejercicio de la campaña se traduce también en la disputa política pública, ¿no? Entonces, para nosotros es importante podernos movilizar, poder generar espacios de denuncia alrededor de las condiciones que se viven en las cárceles, de las condiciones de la criminalización y estar justamente en esa puja política y pública de poder llevar esto a una discusión como sociedad que se articula con ese punto que refería yo en una pregunta anterior alrededor de la pedagogía. Entonces cumple el doble propósito: por un lado, pelear y disputar en la movilización y en la discusión pública, la cárcel, para quién es la cárcel, cómo está operando, etc, etc. Y al mismo tiempo, en el marco de esa disputa pública, pues se va generando también escenarios de pedagogía para otras formas de comprender la justicia, comprender el punitivismo de la sociedad, etc, etc. También como campaña, si bien nosotros directamente no brindamos acompañamiento o por lo menos no asumimos casos jurídicamente hablando, es decir, no asumimos en términos del derecho, no asumimos la representatividad de la gente y de los casos, si acompañamos ahí en dos niveles. Por un lado, aunque nosotros no llevemos la defensa formal, pues también todo este ejercicio, esta experiencia nos ha implicado aprender muchos elementos del derecho para entender esa lógica del enemigo y saber cómo pelear en esos planos. Entonces casi que podemos o asesoramos a las personas, a sus familias, ayudamos a comprender el entorno jurídico que está diseñado de una manera que sea tan compleja para que solamente lo entiendan las personas que lo estudian a profundidad. Para las demás personas, para nosotros habitantes del común, el lenguaje del derecho no está hecho para nuestra comprensión y que así sea muchísimo más fácil la manipulación que se da alrededor de eso. Entonces, acompañamos a las familias a tener esa comprensión del proceso jurídico, de las medidas que se dictan, etcétera, etcétera, que no suple el papel de la defensa propiamente dicha, pero que sí damos ese acompañamiento con la perspectiva política. Y además, en ese mismo plano del derecho también, pues en nuestro ejercicio y en la experiencia hemos conocido y hemos hecho articulación con organizaciones sociales que ejercen su defensa o su papel, llamémoslo así, en el marco de la defensa de los derechos humanos, pues en el plano jurídico, acompañando y brindando la representación legal sin cobrar, sino pues desde la convicción y desde el ejercicio político, obviamente con las limitaciones que eso también puede implicar. Entonces, pues muchas veces lo que hemos hecho es establecer esos puentes entre las personas criminalizadas y estas organizaciones para que puedan tener una defensa efectiva. Y finalmente decir que otro frente al que nosotros tratamos de como dedicarle bastantes esfuerzos es un frente alrededor de lo comunicativo. Entonces constantemente tratamos de generar, con nuestras limitaciones también, pero piezas gráficas, informativas para poner a circular en redes, para informar sobre el estado, el desarrollo de determinados casos, para hacer denuncias públicas de vulneraciones que se puedan estar cometiendo en el marco de los mismos. Y bueno, para cerrar, que igual siento que lo podemos como conversar un poco más con otra pregunta, actualmente digamos que una gran bandera política que estamos buscando movilizar es poder pujar por una amnistía total a los y a las presas por luchar, que están incluidas las personas que están siendo criminalizadas en el marco del estallido social, pero que también implica otros casos. Es una bandera para nosotras y nosotras fundamental en el aquí y en el ahora. Precisamente con eso de la amnistía que ustedes están impulsando, ¿cómo ven ustedes ese proceso de, en este contexto, que el Estado, con un gobierno progresista que tomó las banderas del estallido y prometió la excarcelación de los jóvenes en poco tiempo, que ha incumplido, o en su defecto podríamos decir, ha tenido dificultades, por decirlo menos? ¿Cómo son esos mecanismos que se han creado a través de, pues, de todo este proceso, como las vocerías de paz? Aquí anuncio que centenares de jóvenes detenidos por participar en protesta serán declarados gestores de paz antes de Nochebuena en Colombia. Lo de la Mesa de Alternatividad Penal, o lo de la Comisión de la Verdad del Estallido, que hasta este momento pues no han funcionado, no han podido, digamos, llegar a buen puerto. ¿Cómo ven ustedes este juego de promesas vacías y ahorita, digamos, como impulsando esto de la amnistía? Bueno, son varias cosas ahí. Por un lado, digamos, frente a la posición o el ejercicio del gobierno, sí, son claros incumplimientos, porque aunque se conjugan, digamos, dos condiciones, y es el progresismo logró algunas posiciones de gobierno, mas no necesariamente ello implica tener el poder. Y en ese orden de ideas, y ha sido claro durante la administración de Petro, la derecha sigue teniendo un gran poder y en efecto puede generar bloqueos institucionales, como ha pasado con los temas de las reformas y como ha pasado también frente a las iniciativas de la libertad de los y las compañeras del estallido social. Sin embargo, aunque ese bloqueo de la derecha es real y es efectivo y es muy poderoso además, también es cierto que la voluntad por parte del gobierno y los esfuerzos han sido bastante espurios y populistas, entre otras cosas porque las promesas que ha hecho el presidente en términos fácticos pues no se podían cumplir, pero que al mismo tiempo son acciones que resultan siendo acciones con daño, en tanto generaron una suerte de expectativas en las familias, en las privadas de la libertad, y que al no cumplirse, pues se profundiza su desidia, su desazón, su desconfianza en general con la política, etc. Entonces resulta siendo lesivo tanto para las condiciones particulares de ellos y ellas, pero también pensando en esas condiciones políticas frente a la posibilidad de la movilización de la gente, si se quiere, son lesivas para pensar las transformaciones en este país, en tanto pues desmoralizan a la gente ante su incumplimiento. Pero que además no es solamente un asunto que esta voluntad se traduce más bien en que el progresismo y el gobierno no ha hecho las cosas bien en las iniciativas que han tratado de impulsar. Por ejemplo, este tema de las gestorías de paz que es... O más bien, en el marco del estallido y la política de paz total se llamaron vocerías de paz, haciendo una figura análoga que ya existía desde gobiernos pasados, que es la gestoría de paz, que es una figura jurídica que se creó en el marco del conflicto armado en nuestro país para cobijar alzados en armas, quienes, sin dejar de responder a un proceso jurídico, recuperan la libertad, y ese recuperar la libertad está atado a una suerte de apoyo, a una tarea encaminada a desescalar el conflicto. Entonces, lo que se intenta hacer es crear una figura análoga, entonces ya para personas que no son alzados en armas, sino para las personas que participaron de la protesta, en igual sentido, salir de las cárceles, aunque se sigue enfrentando el proceso judicial, pero en libertad, y con la tarea o el compromiso de aportar, digamos, a contribuir a la paz, porque entre otras cosas es uno de los principios rectores del Estado colombiano. Pero entonces esa figura jurídica que crean alrededor de las vocerías tuvo unos profundos vacíos jurídicos para su aplicación, y algunas cosas de esos vacíos jurídicos inclusive las planteamos, porque esta digamos, esta figura en algún momento tuvo unos espacios de conversación con organizaciones sociales o con personas criminalizadas, etcétera, y algunos y algunas avizoramos este tipo de vacíos e hicimos una suerte de llamados al respecto que no fueron tenidos en cuenta, que fueron ninguneados y que después la derecha, precisamente en su conocimiento de las herramientas y de las formas del poder, pues lo que hizo fue identificar esos vacíos y tumbar la figura de las vocerías de paz. Entonces es muy triste de que, por un lado, solamente se lograron nombrar 17 gestores de paz. De esos, bajo la figura, solamente recuperaron la libertad cuatro en su momento, y de esos, digamos que se pudo materializar algo al respecto de dos, pero después la tumbaron y pues todo lo que se había anunciado allí, pues se fue al trasto. Y muy triste que en una audiencia que hubo el día de ayer en el Congreso, justamente para revisar este tema de la criminalización y todo lo demás, personas que fueron nombradas como voceros de paz y que participaron en esta audiencia denunciaban que, aunque el decreto, digamos, se tumbó, los acuerdos o las responsabilidades que ellos les exigían continuaron andando, ¿sí? Porque entonces a ellos, entre otras cosas, les tocó participar de un diplomado y presentar una propuesta de trabajo con comunidad y, bueno, hacer una serie de cosas allí. Entonces, los acuerdos o los compromisos a ellos se los exigieron, se los siguieron exigiendo, aunque los acuerdos alrededor de su libertad y todo lo demás, pues se cayeron. Entonces, como que para exigirle a la gente sí están, pero para garantizar las condiciones mínimas no. Y Desgraciados. además, el gobierno ha intentado pasar ya dos proyectos de amnistía e indulto, pero son proyectos muy cortos porque, bueno, por un lado, estos bloqueos de la derecha que he mencionado, pues ha hecho que no sean fructíferos. Pero en el hipotético caso que eso hubiese llegado a avanzar, pues hubiesen sido pues medidas bastante cortas, porque esas propuestas de ley para la amnistía y el indulto no contemplaban la retipificación de los casos, es decir, los delitos que la gente tiene imputados o bajo los cuales están acusados. Y entonces eso hace que uno de los patrones que hay alrededor de esta criminalización es que a la gente no se le han imputado delitos políticos como debería corresponder, en tanto son acciones que ocurren en contextos de protesta eminentemente política, sino que tienen imputados tanto delitos comunes como delitos de lesa humanidad, como son el asesinato, la tortura, el secuestro, entre otros. Entonces, ¿qué pasa? Al no contemplar y no establecer que se requiere hacer esa retipificación, estas medidas como la amnistía y el indulto aplican únicamente para delitos políticos. Pero como la mayoría no los tiene, entonces si esas leyes hubiesen llegado bien a buen puerto, pues es una ley que hubiese implicado la libertad o que cobijaría a un número extremadamente pequeño de las personas que están siendo criminalizadas, a las demás no les cobijaría. Entonces, es un gran esfuerzo en hacer una ley, en intentar tramitarla, que en últimas va a cubrir a muy pocas personas. Escenarios y cuestiones que también nosotros hemos denunciado y que hemos puesto en la palestra, y que de allí que nosotros hablemos de amnistía total, pero además también con una suerte de consideraciones, pues que el gobierno realmente no ha tenido la gana, no ha tenido el interés de profundizar y que pues resulta siendo bastante espurio al respecto. Entonces, ese es el escenario en cuanto al gobierno. Entonces, ya para atar ahí de una vez, nuestra propuesta alrededor de la amnistía total tiene los siguientes presupuestos y consideraciones. Por un lado, la amnistía es una figura que puede ser aplicada en cualquier momento de la etapa procesal, es decir, tanto cuando la persona ha sido imputada, cuando ha sido acusada, inclusive si tiene condena ya establecida, inclusive si está privada de la libertad, inclusive si se encuentra prófugo, etcétera, no importa, puede abarcar cualquier momento de el proceso penal. Amnistías en la historia del país hemos tenido varias, es decir, tiene antecedentes, no es algo que se encuentre por fuera del marco normativo existente, pero además también existen experiencias exitosas de amnistías en otros lugares del mundo y que han permitido la libertad de compañeros y de compañeras. ¿Cómo en dónde? Por ejemplo, uno de los referentes más significativos en el País Vasco, pero también en Irlanda, por ejemplo, hay unas experiencias bastante significativas. Y en Latinoamérica, con, digamos, con particularidades, pero también los contextos post dictadura y todo lo demás han tenido experiencias alrededor de ello en algunos países. Entonces hay referentes allí importantes. Entonces uno dice, el país tiene una disposición legal para que se pueda implementar, ya tiene experiencias de haberlo implementado, pero además hay referencias también en otros lugares de la geografía pues, planetaria para poder construir todo este raigambre que habría que haber en la propuesta, ¿no? Pero ¿qué pasa? Y nosotros entonces lo hemos venido enunciando, que para que esa amnistía fuese efectiva, requeriría que previamente la Fiscalía, que además está facultada para hacerlo, hiciese una revisión especializada de cada uno de los casos de la criminalización para poder retipificar el tipo de delitos imputados, de las condenas, etcétera, a delitos políticos como son la sonada, como son la sedición, rebelión, etc, etc, etc, y que a partir de allí pues las personas pudiesen ser cobijadas por esta figura de la amnistía. Y finalmente decir que nosotros hablamos de amnistía total a los y a las presas por luchar, porque por un lado estamos hablando de la amnistía no solamente de los y las presas del estallido, sino de todos los procesos previos que tienen que ver con la movilización y la organización popular y los distintos repertorios de lucha. Y además decimos que es a los y a las presas por luchar en una suerte de claridad política que nos parece muy importante, y es que precisamente en la revisión de las experiencias históricas que se han tenido en otros lugares, desafortunadamente la amnistía en algunos contextos ha sido, digamos, una puerta de entrada para que no solamente sean amnistiados los y las presas por luchar o el movimiento social, sino también elementos o actores del establecimiento, de las fuerzas policiales, entre otras. Entonces, para nosotros es importante que una posible figura de la amnistía no se vaya a convertir en una puerta giratoria para que también se pueda cobijar o eximir de las responsabilidades a los agentes del Estado, quienes son los realmente perpetradores de la violencia y la violencia estructural. Entonces, desde el principio hemos querido hacer ese hincapié para que, en dado caso que esto sea fructífero, pues no vaya a implicar, o que no es un canje entre los presos y las presas del movimiento social con limpiar las acciones del establecimiento, pues porque eso sería un retroceso también en términos de las reivindicaciones sociales. Claro, igual pues por ahora no hay, seguro hay sindicados por lo del estallido de las Fuerzas Armadas, pero no hay ningún condenado, ¿no? No hay condenas, pero en el entendido, y esto lo digo de manera muy corta, varios sectores sociales se han estado movilizando alrededor de una comisión del esclarecimiento de los hechos del estallido social, y eso, entre otras cosas, si bien no tendría una responsabilidad netamente jurídica, por lo menos evidenciarla en términos de un relato público, un relato nacional, podría aperturar o contribuir a futuras investigaciones, a futuros procesos. Entonces, ese proceso de la Comisión de la Verdad, que tampoco ha salido y que creo que esta semana o la semana pasada se reunieron varios familiares y organizaciones para exigir pues la implementación o la estructuración de la Comisión de la Verdad del Estallido, no reñiría con esta propuesta de la amnistía. O sea, las dos van para adelante. No. Es necesario que salgan las dos, mejor dicho. Sí, podrían ser que complementarias. Nosotros no hemos participado hasta el momento de este espacio de la puja alrededor de esta comisión, porque tenemos, digamos, algunas diferencias frente al enfoque de las reivindicaciones, en tanto pareciese, y es algo que obviamente puede ser sujeto al debate o a la discusión, pero sentimos que en muchas de las narrativas se pone como al sujeto de las violencias que se vivieron el estallido, al estallido en sí mismo, ¿sí? Es decir, la gente es víctima del estallido, o eso es lo que hemos sentido en algunas narrativas, y no es así. El responsable es el Estado, y ahí hay que enfocar y hay que perfilar eso para que al mismo tiempo esa exigencia del Estado frente al esclarecimiento es que sea, porque nosotras sentimos y creemos profundamente que lo que sucedió en el estallido para el movimiento social es claro. O sea, nosotros sabemos qué pasó porque nosotras vivimos las violencias, vimos quiénes las perpetraron. Ahora, ¿qué es lo que se tiene que exigir? Que el Estado la reconozca y que asuma las responsabilidades de lo que allí sucedió. Entonces, pues bueno, eso está allí, pero en efecto no riñen. Bueno, y como para terminar, hacer como un vaticinio, ¿cómo creen ustedes que va a ser la lucha en este final del gobierno progresista y en un posible retorno de la derecha? Teniendo en cuenta que en los últimos años está como en boga la radicalización neoliberal pues en muchos campos, pero en específico de lo que estamos hablando en el campo del control, como digamos, como ejemplos como Bukele, como en El Salvador, o como lo está haciendo Milei en Argentina, o como lo intentó hacer Bolsonaro en Brasil, como estar preparados como para ese posible escenario, o si ustedes lo ven distinto. Pues nosotros vemos que en efecto va a ser, se viene un escenario del recrudecimiento de las formas de violencia con las cuales opera el Estado. Esa es, digamos, la certeza bajo la cual partimos. Por un lado, por estos cambios globales, pero también territoriales que se están dando en América Latina, pero al mismo tiempo porque en Colombia es claro, y nosotras en esa línea nos situamos, que se viene desarrollando una reconfiguración del proceso paramilitar en el país y que eso se expresa en distintas formas de violencia. En última, la criminalización va de la mano del desplazamiento, de la desaparición, porque todo eso hace parte de un gran entramado de algo que algunos y algunas han denominado y que nosotras nos recogemos, las prácticas sociales genocidas. Creemos que en el país existe o se está operando un genocidio contra el movimiento social y contra la pobreza. Entonces eso en definitiva se va a recrudecer. Ahora, las condiciones frente a la respuesta del movimiento social y popular pueden variar. Creemos que hay unos indicativos que manifiestan que también la movilización, que ha estado en gran parte bastante pasmada y en una suerte de reflujo justamente en razón de la llegada del gobierno progresista y en las esperanzas que desde muchos sectores hubo alrededor de lo que este gobierno iba a significar y la transformación de condiciones pues, sociales, económicas y políticas del país. Entonces eso generó un gran reflujo, pero que en estos tres, casi cuatro años ya, en varios sectores sociales, pues se ha venido reconociendo que esto que se esperaba que iba a suceder no sucedió, y eso ha llevado también a una suerte de acercamiento, y esto lo digo, pues esto tiene obviamente profundos matices, pero una suerte de reconocimiento de que hay que ir más allá de las vías institucionales y que las transformaciones profundas y reales radican en la gente. Entonces sentimos que cada vez hay un tema como de mayor inconformismo frente a lo incumplido, frente a lo anhelado y que no se cumplió, y que eso posiblemente, pues eso habría que señalarlo así, posiblemente dé espacio para mayores iniciativas autónomas, desde abajo, lo más horizontales posibles, yendo hasta donde sea posible, más allá de los alcances del Estado. Va a depender de la creatividad, del empuje, y de allí que precisamente la postura de nosotras como campaña y alrededor de esta bandera de la amnistía es justamente en un contexto en el que nosotros hemos venido diciendo que las posibilidades en lo que tiene que ver específicamente con la libertad a nivel institucional o por voluntades institucionales está más que claro que están agotadas, y que la posibilidad de que la amnistía se traduzca no va a venir de la suerte de voluntad de un actor de la política profesional, ni este gobierno ni el presidente, sino la posibilidad de que se materialice, aunque en lo formal lo hace el gobierno, lo hace la fiscalía, lo hace el Mininterior, que eso se traduzca va a pasar por la movilización y la presión política que puede hacer el movimiento social y popular. O sea, en últimas, la pelea está en gran parte en nuestro campo, en tanto lo que podamos hacer para presionar al gobierno a que esto se traduzca. Y esto que aplica para el contexto de la libertad de los y las compañeras que están presas por luchar, pues aplica para las demás reivindicaciones del movimiento social y popular. Y vamos a ver qué hacemos, vamos a ver si logramos realmente apuntalar como movimiento a agudizar, a tensionar y que se puedan dar transformaciones en el país, o si nos sigue pesando el letargo del progresismo. Seguramente. Ya me veo en discusiones frente a las próximas elecciones y cuál es el repertorio de lucha que hay que aprovechar y que, bueno, y todas las discusiones que se dan siempre con las malditas elecciones. Pero bueno, ese es el llamado entonces. Le agradecemos mucho desde Pirotecnia a la campaña. Los saludamos y les abrazamos en este trabajo que vienen haciendo. Que sea este también un pequeño espacio para expresar nuestra solidaridad con todos los presos, con todas las presas, tanto del estallido como los presos sociales también, que pues son víctimas de pues este dispositivo de control que es la cárcel. Por último, entonces, compa, se mencionaba un documental, se puede conseguir, puede alguien ir a alguna plataforma para verlo y pues también que digan cuáles son sus redes, dónde los pueden contactar. Bien, frente al documental, aún no está disponible en redes, pero esperamos que pronto lo pueda estar. Hasta el momento, pues, ha sido ese dispositivo pedagógico para operar en territorio, pero sí la idea es liberarlo para que sea de libre acceso y difusión. A nosotras nos encuentran en Instagram, perdón, en Facebook y en X. Como campaña Objetivo Libertad, nosotras publicamos bastante seguido, entonces pueden estar pendientes de esas redes, de las distintas movidas, de lo que organizamos, de las denuncias. Es un buen canal de información allí, entonces para que nos sigan. Y pues bueno, decir que también la invitación a todos y todas a que sumen esfuerzos alrededor de esta lucha por la libertad de les compañeres. Desde las formas que consideren pertinentes, creemos que todo va sumando. Y pues agradecerles a ustedes también, no solamente la oportunidad de esta conversa y de permitirnos como amplificar nuestras reflexiones, sino también el ejercicio pues puntual que realizan alrededor de la agitación. Es una tarea, digamos, muy importante justamente en esta disputa comunicativa y cultural. Entonces, pues también el abrazo de vuelta a ustedes, a su trabajo, y pues nos seguimos encontrando en las calles, ¿no? Que es nuestro escenario privilegiado para hacer la política. Lo que, claro que sí. Gracias. Yo lucho por la vida, yo no quiero morir. Por tu un sueño, cambiar este mundo al fin. Despertamos, es así. No es suficiente con sobrevivir. Yo lucho por la vida, yo no quiero morir. Por tu un sueño, cambiar este mundo al fin. Bueno, nos despedimos, espero que sigan en la radio pirotecnianegra.com. Habrán más programas como esto, otros espacios, más musiquita y ante todo más agitación contra el sistema y contra el Estado y el capital. Un abrazo a todas, a todos y a todos. Por la familia, mi brother, el pueblo grita, wake up.